Lo que pasa es que desde muy joven pues tuve problemas con mi papá, entonces él perjudicó a una hermana mía y entonces yo desde ahí pues desde los 10 añitos me salí de la casa. A los 12 años pues ya metí las patas, tengo un hijo que tuve a los 13 y tiene 20 años, yo tengo 32. Y desde ahí me empezó a gustar la plata porque usted sabe que la pobreza era tenaz y pues mi papá se fue de la casa y me tocó empezar a responder por mi mamá, mi hermana que tuvo un esposo que la abandonó, entonces pues sabes que la plata. Popayán, ciudad reconocida por su centro histórico, el cual se ha pretendido mantener intacto mediante normas de planeación municipal de carácter estricto, como el mantener el diseño colonial, exigir el color blanco en las fachadas y no permitir la utilización de semáforos en las esquinas más concurridas vehicularmente. Sin embargo, a media cuadra de las iglesias y monasterios, que ahora hacen las veces de la Universidad del Cauca, las calles se encuentran despavimentadas. Empieza la contaminación, consecuencia de la venta de concentrados, de animales, de cementos, de sustancias como venenos y plaguicidas. A esto se le suma el mal servicio de recolección de basuras que hace que se tape constantemente el alcantarillado del sector y quizá el problema más grave sea la existente prostitución. Estoy viviendo hace 30 años en este sector. ¿Y desde qué época más o menos se presenta prostitución? Mire, la época de la prostitución, es decir, todos los habitantes de este sector estamos realmente pues, con el ánimo abajo, deteriorado la parte comercial y la parte familiar del hogar sufre mucho, la parte que concierne a las residencias, o sea, la parte residencial. ¿Por qué? Porque auge tomó de esto para los señores de los depósitos, los coteros. Por ende, al manejar con el dinero que ellos manejan, comprar los locales, al manejar a la misma policía, al manejar al mismo gobierno municipal, departamental, porque el billete hace eso, pues los de las residencias pasamos a un tercer o cuarto plano. Con la prostitución vienen los atracadores, vienen los ladrones, las ratas. O sea que aquí se han colocado cerca de 50, 60 tutelas y no hay ningún logro al respecto. Ahora, ¿no? Pues nos afecta y no nos afecta porque pues... A ver qué... Pues como ellas, por lo menos por aquí no la llevan, más es en la quinta, ¿no? En la quinta, entonces pues hay veces que sí hay clientes que sí protestan porque pues les da miedo por la seguridad, por... Claro. Por eso, ¿no? Pero pues lo otro, lo malo de ellas sí es que pues están eso convirtiendo en un otro antro de vicio. También pues esos negocios sí sería bueno que los sacaran para una zona más asequible a ellos. Sacando los camiones, sacan las señoras de por aquí. Es un trabajo como todos, ¿no? Pero sí nos afecta porque por aquí vivimos muchas familias decentes. Es al mediodía y se siente el olor tan horrible a bazuco, a marihuana, de todo huele, pues es que... Y no pasan las patrullas pasan ahorita que pasó Semana Santa, estuvieron pasando muy juiciosas, pero de lo contrario, para la policía este sector no existe y es el... por donde más deberían de estar, porque es que sencillamente ya todo el mundo le dice la calle del cartucho. La veo saludar a tanto vecino, que cómo se las lleva con la gente acá. Muy bien. Si me doy cuenta. No se imaginaría pues lo contrario, ¿sí o no? No, todo el mundo por aquí me estima más que... O sea, tengo mucha sangre muy dulce, donde yo me siento, se sientan todas. Y pues otra cosa que uno debe ser, ¿cómo te digo? Amigable ¿cómo te digo? Si a vos te ofrece algún mandado, yo no es que sea paje de nadie, sino que yo ven y yo te lo hago y así. Y si por aquí necesitan algo, pues yo les hago los mandados así normal. La voz que acaban de escuchar es la de Sandra, una trabajadora sexual perteneciente a la zona del IDEMA. Como nos hemos podido dar cuenta, las opiniones entre los habitantes del sector son contradictorias con respecto de lo que ella piensa acerca de cómo es visto su trabajo entre los habitantes del sector. Muy a pesar de que ante la ley esto no es visto como un delito, A continuación, la abogada Marta Mosquera expone brevemente el marco legal. ¿Es necesario al día en exámenes médicos? Claro que en algunos, porque no en todos los prostíbulos tienen, incluso los que son de aquí de un extracto bien bajo, los que hay por aquí por el idioma, pues no creo que estén, les exijan todos exámenes, pero en unos, en ciertos sitios, en otros centros sí les exigen. Pero como delito para mayores de edad no está consagrado por la ley. Ya para menores de edad sí se está consagrado en el Código Menor como delito para las personas o los adultos que induzcan a los menores de edad, ya sea la mendicidad o a la prostitución. Pero a pesar de esto, y como es evidente en las entrevistas a los habitantes del sector, existe una limitación moral con respecto a la aceptación de dicha profesión. En mi posición de psicóloga, yo veo el problema de la prostitución en Popayán basado en que se trata de una sociedad muy cerrada. Esta visión se ve reflejada en el blanco de sus paredes, buscando una especie de pureza social dentro de la sociedad. Entonces vivimos en una doble moral donde se ignora lo que se va en contra del orden establecido, cosa que se ve ejemplificada en el sector del IDEMA, ubicado en pleno sector histórico, pero ignorando tanto por la sociedad payanesa como por la administración municipal. La gente normalmente busca no pasar por ahí, y si lo hace, ignora lo que ve o se limita a satanizar el tipo de vida allí presente. Soy la, ¿cómo se llama? Promotora. Sí, de ellas. Porque queremos salir de esto, más de una quiere salir, entonces estamos en un proyecto que se llama Toribio Maya, con una, ¿cómo se llama?, una doctora, a ver si, ya hemos hecho varias reuniones, todos los domingos mañana hay otra reunión, nos van a ayudar que el Sisben rápido a nosotros, nos van a ayudar el Susana López a las citologías más baratas, nos van a ayudar para casitas. El 29 y el 30 tenemos dos cursos de lácteos. Queremos aprender, lógico, para salir de eso. El sector del IDEMA desde hace varios años. Tengo una fundación dedicada a los niños. Se llama Toribio Maya. Ahora estamos creando una subdivisión dedicada a las trabajadoras sexuales del sector centro. Son unas 30 mujeres aproximadamente. Estamos trabajando actualmente en la carnetización de ellas y en un convenio para que se les haga el descuento en los exámenes médicos y, como planes a largo plazo, la realización de un día de integración, la rebaja en el estudio de sus niños y más cursos de lácteos, ya que buscamos conformar una microempresa y para eso se necesita mucha plata y capacitación. Acabamos de escuchar la intervención del señor Elmer Marino Narváez, quien piensa que la primera necesidad a suplir mediante la organización es la salud. Yo manejo este tipo de pacientes a partir de exámenes que permitan un control de todas las enfermedades venéreas. Se les recomienda el uso del condón para que prevengan el contagio de estas, pero ellas no cumplen porque a muchos clientes no les gusta. También se debe prestar atención especial a la parte de citología. Lo ideal sería que cada trabajadora sexual tuviese una historia médica detallada de sus órganos genitales. No, eso es no quererse, porque usted sabe que trabajamos es aquí y con el cuerpo y nosotras. Si nos sentimos un rasguñoncito que nos molesta, lo mismo que tenemos que poner. Las prostitutas no son como nos las imaginamos. Su vida está llena de problemas y dificultades. Una vida dura, cruel, en la que se busca brindar bienestar económico a los seres queridos mientras se convive entre vicios, peligros, pero con la ayuda de amigas incondicionales. ¡Ah! años tenía cuando empezó? Pues 14. Porque por aquí hay una compañera que tiene la cabeza ya que le huele muy feo, casi podrida, pues. De una puñalada que le pegaron y se descuidó y tiene su así, se le encarnó. Tiene como un tumor. Y pues yo tengo dos hijas, dos pequeñitas, Valentina y Daniela, que las tengo en un jardín. Ya que estoy al frente de negro con las gafas, le pasó un cacharro tenaz ayer. Un maldito la entró a la pieza y estuvo con ella y no le pagó, y cuando ella salió a decirnos, pues la cogió a pata y le puso, le metió dos patadas en la cara. Pero claro, nosotros lo que le pasa a una nos pasa a todas. Eso es como una familia. Claro. Por lo menos cuando la una tiene hambre, lleva a la otra, y así nos tenemos. Estamos en Semana Santa, es malo, mami, se puede hacer 1.30, 20. Pues sí, porque yo te voy a decir, aquí hay niñas que van por 3.000 pesos a la pieza. Entonces esas niñas han hecho que los clientes no le den a uno los 10.000 ya, si no le ofrecen 4, 5, y ahí nos suben. Nos sentimos mal, ¿por qué? Porque por aquí no hacen sino hacer memoriales. No hace la gente pajar en las busetas y burlándose de las prostitutas. ¿Me entiendes? No ha habido una asociación como la que hay ahorita. Pues, es que nosotros no vamos sin condón. Además hay más de una niña aquí que tiene su marido. Hay unos que trabajan, hay otros que no trabajan, hay otros que ya no. ¿Ya dejan trabajar en ese? Ah, pues claro, vienen hasta por ellas, son re cabrones, claro. Del cubilete. Tienen hijas también, todas tienen hijas. Ay, todas tenemos hijos. Entonces, nosotras lo que más hay es... No, hay solamente como tres que le gusta la varetica. Y el resto, la naturaleza. El resto ya para arriba, la de la puñalada, pues es muy bazuquera. Por la noche, los travestis. La sierra de Guanajuato. Pero está duro, ahorita está el tema. Ayer eran las 8 de la noche y no me ha conseguido. Pues. Todo el día uno Paraguay va a ir a hacer. ¿Usted cree que uno lo descansa? No, pues claro, es que madre, por lo menos la monita que atracan a toda hora, como le he dicho yo, que hasta que no se pare, no dejan de montar. ¿Están en armas? No, pues eso no hay necesidad, porque usted sabe que todas estas tabernas abiertas, uno entra, saca un envase, lo despica y breve, ¿para qué armas? Cambio antes si anda uno que con su cuchillo, que con su navaja, y solamente por cargarle, usted sabe que la policía lo lleva a uno. Si le pillan un arma, y mismo se lo llevan. No, lo que pasa es que aquí nosotros, para ir, vamos con un cliente que esté sobrio. Cumple con entrar a la pieza y quitarse el pantalón, digamos, porque nosotros no nos desvestimos todas. ¿No? No. ¿O sea, ustedes no se dejan besar el cuerpo? No, no, no. ¿Cómo se le ocurre? O hay muchos que no se le bajan a uno, entonces le toca que forzajear a uno, llamar a otra compañera o llamar el del hotel. Hay otros que piden los tres platos. No me avergüenza de ti. No digan las dos. Los tres platos son que le dan por detrás, por delante y que las ponen a mamar. Esos son los tres platos. Bonito León, Guanajuato. Lo irónico del asunto es que no son las entidades locales las que están haciendo algo por las trabajadoras sexuales, ya que están pendientes de que la ciudad luzca más blanca que de costumbre durante la Semana Santa, o de organizar eventos sociales que reúnan a los círculos privilegiados de la ciudad. Sin embargo, esto no ha sido un recurso limitante para que ellas mismas se organicen y cuenten la ayuda de personas que, aunque no cuentan con recursos económicos ni poder, sí poseen las ganas de ayudarlas. ¡Música! Pero no creas, esta es una vida muy berraca, muy dura. ¿Qué pasa?